vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez una pobre viuda que vivía en una casita en medio del bosque con sus dos hijas, Blanca Rosa y Rosita. La madre les ha puesto estos nombres porque son muy hermosas. Parecen dos pimpollos de rosas como los que crecen delante de la casa. Los rosales son dos. Uno con maravillosas rosas blancas y otro con bellísimas rosas rojas. A mí me gusta correr y saltar por el prado, cazar mariposas y cortar flores. Yo prefiero estar en casa y ayudar a mamá a los quehaceres domésticos. Y en invierno me gusta leer un buen libro mientras mamá se dedica a la costura. También a mí me gusta ayudar en casa. Limpio, barro, lustro, sacudo el polvo y cuando pongo las flores en el florero, no me olvido de ofrecerle a mi mamá una rosa roja y una rosa blanca que corto de nuestro rosal. Son el símbolo del cariño que sentimos por mamá. Es una tarde de invierno. Fuera de la casa cae mucha nieve y hace mucho frío. La madre y las hijas están en casa al calor del hogar. Es una tarde muy fría. Se está desencadenando un temporal de nieve. Rosita, tranca bien la puerta. Y tú, Blanca Rosa, atiza el fuego y pon a calentar la tetera. Tomaremos una buena taza de té caliente y dulce. Enseguida, mamá, en pocos minutos. Y ahora, niñas, vengan a sentarse junto a mí. Les leeré una hermosa novela. ¿Golpean a la puerta? ¿Quién puede ser? Es tarde. ¿Será algún caminante perdido en la tormenta? Pronto, Rosita, corre a abrir. No debemos tener miedo. A esta hora solamente puede ser alguien que necesita ayuda. Voy, mamá. ¡Auxilio, mamá! ¡Auxilio! ¡Es un oso enorme! No tengan miedo, no les voy a hacer ningún mal, se los aseguro. Señora, mis respetos. Señoritas, buenas noches. ¿Qué es lo que quieres, oso? Afuera hace mucho frío y cae mucha nieve. Permítanme calentarme un poco. Gentil señora, no haré ningún desorden. Me pondré en un rinconcito cerca del fuego porque, la verdad, a pesar de mi piel, siento tanto frío que creo que estoy medio congelado. Espero no darle fastidio. Apenas me haya calentado un poquito, me iré enseguida. Pobre oso. Pasa. Eres muy bien educado. Te hospedaremos con mucho gusto. Blanca Rosa, Rosita, no tengan miedo. No pongan esa cara aterrorizada. ¿No han escuchado? Es un oso con buenos modales. No tiene ninguna intención de hacer mal. Mamá, cierto, cierto. Buenas tardes, señor oso. Mucho gusto. Acomódese donde guste. Las dos hermanas, convencidas finalmente que el oso no tiene malas intenciones, se le acercan y lo acarician. Después, como la pobre bestia tiene el lomo lleno de nieve, con una escoba se la quitan completamente. El oso es tan afable y bueno que las dos muchachas comienzan a considerarlo como un gran juguete y se ponen a jugar con él. ¡Qué simpático eres, oso! Jamás hubiera pensado que un oso fuera tan juguetón. ¡Oso bello! Acuéstate de espaldas, así con las patas para arriba. Ahora te tiro de una pata como si fueras un carrito. Mira, Rosita, ahora le sacudo la piel con el batidor. ¿Me lo permites, oso? Niñas, basta. ¿Pero qué hacen? Basta, es hora de ir a dormir. Dejen en paz al pobre oso. Gentil señora, gracias por esta espléndida tarde. Me he calentado bien y no molesto más. ¿Salir ahora? Ni en sueños. Pobre oso, hace mucho frío afuera para tenderse junto al camino. Pasarás la noche aquí al calor. Ah, buena señora, gracias. Gracias infinitas, eres muy gentil. Llega la noche en el bosque, el viento es más fuerte ahora, el oso educado reposa ante el calor de la estufa. Pasa el invierno al calor, el frío intenso no siente, en la floresta helada, el oso una casa no tiene. La primavera es bienvenida, despierta la tierra dormida. El oso educado saluda, agradece y está por marchar. Después de haber pasado en la casa todo el invierno, en la primavera, el oso retorna al bosque. ¿Por qué te vas, oso? Quédate con nosotros. Mi querida Blanca Rosa, es para mí un gran pesar dejarlas, pero debo regresar al bosque para cuidar mis tesoros. Durante el invierno, cuando el hielo endurece la tierra, los enanos, que son terribles ladrones, se retiran a su gruta. Pero ahora que el sol de primavera calienta la tierra y la blanda, cavan largas galerías subterráneas y roban todo lo que encuentran. Si es así, tienes que ir. Te abro la puerta. Adiós y gracias por la compañía. Adiós. ¡Ay! ¡Ay! Me he arrancado un mechón de pelo con la manija de la puerta. Pero no es nada. Adiós, queridas niñas. Espero verlas pronto. ¡Blanca Rosa! ¿Has visto? ¿Qué cosa? El oso ha dejado un mechón de pelo en la manija de la puerta. Y sobre el lomo, en el lugar en que se desgarró la piel, me pareció ver un resplandor dorado. ¡Extraño! Pasan muchas semanas y las jóvenes no saben nada del oso. Un día, que las hermanas van al bosque para recoger leña, escuchan una extraña vocecita que se lamenta detrás de una mata cerca de un tronco caído. ¡Ay, mi barba! ¡Por todos los diablos! ¡Mi barba! ¡Mira qué cosa me viene a pasar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ufa! ¡Blanca Rosa! ¡Un enano! ¡Oh, pobrecito! Tiene la barba agarrada en una fisura del tronco. ¿Vamos a ayudarlo? ¡Eh! ¡Ustedes estúpidas! ¡Vengan a ayudarme! ¡Muévanse! ¡Bien entendido! ¡Eh! ¡Me refiero a ustedes! Estábamos mirando tu barba. ¡Es larga! ¡Larga y bella, querrá decir! Pero ahora está aprisionada en esta condenada fisura. ¡Ayúdenme a sacarla! Blanca Rosa y Rosita se aproximan al hombrecito y comienzan a tirar de la barba con toda su fuerza tratando de liberarla del tronco. ¡Ay! ¡Tiren con fuerza! ¡Ay! ¡Ay, he dicho! ¡Por todos los diablos! ¡Tú, la de la blusa roja! ¡No eres capaz de tirar con un poco más de delicadeza! ¡Traten de no arruinarme la barba! ¡No conseguimos sacarla! ¡Espera! ¡Iremos a pedir ayuda! ¡Estás loca! ¡No quiero ver a nadie! ¡Prueben de nuevo ustedes dos! Un momento. Ahora me encargo yo. ¿Qué intenciones tienes? Te lo he advertido. Cuídate de no arruinarme la barba, si no... Pero ahora, ¿quieres que te liberemos o no? ¿Y cómo no? Hace media hora que te digo que me liberes por todos los diablos. Ah, eso quedará solucionado en un minuto, con un golpe de tijera. Blanca Rosa saca unas tijeras que trae en el bolsillo del delantal y de un corte libera al enano. ¡Al fin! ¡Oh, pero desgraciada muchacha! ¿Qué es lo que has hecho? ¡Me has cortado la barba! ¡Oh, mi bella barba! ¡Qué estúpida idea! ¡Mi bella barba! Está mi barba achicada, mi barba está recortada. Esto es una injusticia, una inútil injusticia. Váyanse, no la saludo, no nos hemos conocido. Si las encuentro, les juro, cambio camino seguro. Déjenme tranquilo las dos, aléjense de mí, por Dios. El enano impertinente con la barba cortada y protestando se carga sobre la espalda una gran bolsa que tenía escondida entre la hierba y se va. Blanca Rosa y Rosita quedan muy mortificadas. Han liberado al enano y este no solo no le da las gracias, sino que además las insulta. Las dos muchachas no le dan mucha importancia al asunto. Saben que los enanos son muy quisquillosos y pronto olvidan el incidente. Un día, que van paseando por el bosque, escuchan una vocecita que viene desde el estanque. ¡Ah, me he pescado! ¡Me he pescado! ¡Ah, me he pescado! Las dos hermanas se acercan a la ribera y ven una ridícula escena. El enano ha apresado con el anzuelo un enorme pez y por más que tira y tira no consigue atraerlo. Viéndose mal, ha abandonado la caña, pero su barba se enreda en esta y en el hilo del anzuelo. Y enorme pez va arrastrando al enano al agua. Así resulta que de pescador pasa a ser pescado. Rosita, mira, mira, el enano metido en otro lío. Mira la barba, la tiene enredada en el hilo y la caña y el pez se lo lleva. ¡Ay! Le corto enseguida otro pedazo de barba y lo libero. Si no, se va a ahogar. Eso es. ¿Podré saber por qué se meten siempre en las cosas mías? ¿Pensaban que el pez me iba a tirar al agua? ¡Pobres ingenuas! Así he perdido el pez y otro pedazo de mi bella barba. ¡Qué modos! ¡Ah! Será mejor que cargue mi bolsa y me vaya. Y el enano, siempre protestando, carga sobre sus espaldas la bolsa llena de perlas y reemprende con toda prisa su camino interrumpido. Deben ustedes saber que este enano caprichoso anda siempre dando vueltas en busca de tesoros y de piedras preciosas. Excava las minas donde se encuentran los diamantes y las esmeraldas. Va a buscar las pepitas de oro en el río y va a buscar las perlas en el mar. Pero además, tiene un vicio muy malo: robar los tesoros que acumulan los otros. Un día, que camina entre algunas piedras, para no hacerse ver por nadie, con una gran bolsa de piedras preciosas sobre la espalda, un águila lo descubre desde el cielo y desciende rápidamente. Blanca Rosa y Rosita pasan en este momento por un camino cercano. ¡Mira, Rosita! ¡Un águila! Seguramente ha visto algo entre las piedras. Está descendiendo. ¡Ay! ¿Cuál será su presa? ¡Uy! Creo que se trata de un viejo conocido nuestro, el enano. ¡Uy, sí, Rosita, es él! ¡El águila se lo está llevando! ¡Corre, corre, que debemos ayudarlo! Yo lo aferro por una pierna y tú trata de agarrar la otra. ¡Vete, maldita águila! ¡Vete, déjalo! ¡Téngame fuerte! El águila suelta la presa y se va. El enano, cuando recobra la libertad, empieza a reprender a las dos muchachas. ¡Oh, mi pobre pierna! ¡Por poco me la arrancan! ¿No podían tener mejor un poco más de cuidado? ¿No le bastó el haberme desfigurado cortándome la barba? ¿Dónde está mi saco? Me voy enseguida porque verlas me da fastidio. Y el enano insolente desaparece rápidamente entrando en su gruta entre las rocas. Poco tiempo después, las dos hermanas pasean por ese mismo lugar del bosque. De pronto, quedan con la boca abierta. Delante de la gruta del enano, esparcidas al sol, hay una cantidad impresionante de piedras preciosas. Y el enano haciendo guardia. ¡Qué esplendor, Rosita! ¡Mira! ¡Son diamantes, esmeraldas, rubíes! Bien. ¿Han terminado de hacer estúpidas exclamaciones? ¡Váyanse ahora! No sé qué puede haber de extraño extender al sol un poco de piedras preciosas para hacerlas secar. Las he lavado porque las tenía enterradas y se han ensuciado. De todas maneras son mías y a ustedes no debe interesarles. ¿Quién viene? ¡Por todos los diablos del infierno! ¡Llegó el oso! ¡Auxilio! ¡Oh, oso, oso querido! Espero que querrás comerte a aquellas dos jóvenes, ¿verdad? ¡Mira qué gorditas están! ¡No! ¿Qué es lo que quieres de mí? ¡Oh, auxilio! ¡Déjame! ¡Te daré todo lo que quieras! ¡Te devuelvo todo tu tesoro! El enano intenta correr al interior de su gruta, pero el oso con cuatro saltos lo alcanza y con una de sus garras lo mata. Las dos hermanas espantadas están al marcharse, pero el oso las detiene y parándose delante de ellas en las dos patas traseras, se abre la piel por la mitad y del interior sale un bellísimo príncipe todo vestido de oro. Ese enano malvado me había embrujado para apoderarse de mis riquezas, pero ahora con su muerte quedo libre del encantamiento. Queridas niñas, nunca las he olvidado. Tú, Blanca Rosa, serás mi esposa y serás reina. Y tú, Rosita, vendrás con nosotros y te podrás casar con el príncipe, mi hermano. Llegó hasta aquí